show, nosotros tocábamos dos canciones sin vocalista, ¿cachai? Y nos metíamos en las tocatas más pencas que habían, así digo, en calidad de sonido, en calidad de público, en... bueno, donde fuera, donde pudiéramos tocar entre medio de bandas cover que tocaban muy mal, aparte de ser cover, tocaban muy mal y nos metíamos igual porque de partida el nombre partió por una necesidad de demostrar que independiente de que no fuéramos la música pop que suena en la radio, éramos una música que tenía unas ganas de hacerse, ¿cachai? La música de nosotros al principio era una weá súper rara, era como una maleza, una weá así como que nadie quiere tener, o sea, si plantáis zanahoria no queréis tener papas, independiente que la papa se coma no queréis tener papas, ¿cachai? Y ese es el significado de la weá, o sea, si tú lo leías en un diccionario maleza esa weá, o sea, ¿cachai? Es la weá que no esperáis que salga, independiente que si te weá o no te weá, es papa la weá y vos querís zanahoria, ¿cachai? Oye, ¿cómo se conocieron como banda? ¿Cómo empezaron a unirse como integrantes? Puta, todo partió cuando mi hermana, ¿cachai? Conoció al guitarrista de Maleza, ¿cachai? Al Seba, el Belmar. Puta, el más viejo de la banda, Juan tiene como 32 más o menos. Yo tengo 24, ¿cachai? Juan ya había vivido una escuela de rock and roll acá en La Serena, en Coquimbo. El weón había vivido lo que era luchárselas por hacer música a lo Mr. Bungle, ¿cachai? De una wea rara, así como que... ¿Qué banda había? Él tocó en Placenta, güey, que era una banda... Sí, claro, sí. De la onda Mr. Bungle, po, ¿cachai? Como media Mr. Bungle, po, ¿cachai? Ahí donde estaba el vocalista de los actuales Paralaje, ¿cachai? Que le ha costado mantenerse a los cabros, güey. Tocaba el pelado de psicología, güey. ¿Ah? Tocaba el pelado de Hernán de psicología, güey. Me parece que sí. Bueno, ahí partió todo. Yeah. Mi hermana con este weón estudiaron arquitectura, ¿cachai? Son arquitectos los dos. Hoy en día tienen su guaguita, ¿cachai? Y yo en ese tiempo estaba en el colegio, pues, weón, tenía como 13 años, ¿cachai? Tocaba con este weón de la fotografía. Astrofotografía, weón, excelente. Un saludo para ellos, ojalá que aparezcan en la entrevista. Puta, este weón tocaba guitarra y empezábamos a hacer cover de Nirvana, Silverchair, ¿cachai? Que también igual Silverchair, por ejemplo, fue influencia directa de él, Belmar, ¿cachai? El guitarrista de nosotros, o sea, weón nos dijo, weón, ¿por qué no hacen esta weá? Yo en ese tiempo, antes que se pusiera como el reggaetón así como de moda, yo ya escuchaba esa weá, ¿cachai? Yo escuchaba ese tipo de música, yo fui de todo, weón. Fui skater, roller, biker, rapero, baile break, hice de todo en mi vida, weón, de niño así. Weón, H, weón, cumbia, salsa, de hecho por eso me encanta tanto la música, yo creo que a mí me gusta tocar porque me gusta bailar. Justamente por eso. Así. Yo creo que se nota cuando tocamos, así como que la entrega, culiada. Sentir la música. Y ahí partió todo, weón. El Seba me guayaba en ese entonces de que me decía, weón, déjate hacer cover, weón, hagamos música propia, ¿cachai? Y justo ocurrió que en ese tiempo el Valdi, que era el bajista de Placenta, weón, para mí un ídolo en su tiempo, chocó en moto y se quebró las manos. Y no pudo nunca más seguir tocando bajo, pues, bueno, la calidad que tocaba el weón, que era un weón que hacía el lap, ¿cachai? Diversas técnicas, era un weón seco y connotado, o sea, era el weón. Y para mí un weón inspirador, así como lo fue el bajista de Paralaje en su tiempo, el Farabo, ¿cachai? Fueron weones que a mí me motivaron a hacer lo que yo hoy en día hago. Entre esos también Don Pachi, uno de los grandes, ¿cachai? Que yo veía y decía, después, cuando tenía como 17 años, decía, weón, Don Pachi, yo estoy estudiando, entré a estudiar arquitectura, weón. Estudié 4 años en la weá, decía, Don Pachi, weón, hasta el día de hoy es viejo y... ¿Te inspiró la suya? Y bueno, y la logró haciendo música, pues, ¿cachai? O sea, haciendo lo que podía hacer dentro de lo que hacía. O sea, tuvo cuenta que empezó a hacer como, no sé, arreglos de instrumentos, puso su sala de ensayo, dio espacio para los músicos nuevos, ¿cachai? Pero yo decía, weón, Don Pachi, ¿cómo Don Pachi puede vivir con su familia? Tiene como 7 hijos el culiado y puede vivir, weón, y cachai, y cero rollo yo veo con la señora, cachai, el viejo se sacrifica, sale a vender a la plaza, weón, aparte vende empanadas. Y decía, weón, ¿cómo él puede? Yo no voy a poder, weón, teniendo más comodidad, tengo los instrumentos, en ese tiempo no había instrumentos, cachai, weón, tengo que hacerlo, decía yo, cachai. Y ahí partió todo, en realidad. El Seba me dijo un día, weón, juntémonos a tocar, y con los chiquillos seguíamos haciendo cover, y un día le dije, ah, cabrón, saben que no voy a seguir más tocando cover y quiero hacer música propia. Probé con ellos también, hagamos música, y no funcionó. Y con el Seba me empecé a juntar y weón me decía, weón, como bajista, yo tocaba música latinoamericana en el colegio en ese tiempo, pues weón, esa fue mi escuela, ¿cachai? Una escuela de weón, no sé, pues weón, escalas mayores, escalas menores, weón, a rangos vagos, ¿cachai? Y weón me decía, llegaba y era muy raro porque el Seba me decía, weón, no hagáis eso. Toca todo lo contrario a lo que te enseñaron en la escuela. Y yo quedaba así como puta, pendejo, 13 años, re loco, pues, weón. 15 años más o menos tenía como ahí, más o menos. Quedaba re loco, decía que guatoco. Me decía, no, pero mira, voy cachado al bajista los riesgos, que de repente toca como acá, así, ton, ton, quien, ton, ton, ton, ten, no sé, pues. Weón, es como que está acá, después salta para acá y la weá, pero como. Y la weá, y te metieres como en el rosco, weón. Exacto, pues, y fue como, weón, no conozco eso, pero démosle. Y empecé, y empezamos a crear canciones, y a darle, ¿cachai? Nunca fui muy bueno para escuchar música de otras personas, siempre fui bueno como para crear. En realidad, nunca me dediqué a escuchar canciones de Mr. Bungle, ni de ningún estilo, en realidad, yo solamente. De hecho, nunca me dediqué a sacar canciones de otros grupos, era lo que me nacía a tocar, ¿no? Weón. Pero la influencia que tuvieron al principio ustedes como Maleza, que estaban escuchando, qué disco. Que yo creo que en ese tiempo, en lo personal por lo menos, yo cuando empecé a crear con Maleza me puse mucho a escuchar Tool, ¿cachai? Yo creo que se muestra mucho en una de las canciones que tiene este disco, ¿cachai? Que es Caretas, que fue una creación así que partió por una iniciación de un punteo que se me ocurrió por una canción de Tool, así. No porque quise hacer algo igual a Tool, sino que porque Juan decía, ¡ay, qué bacán toca este Juan! O sea, un bajista súper distinto a lo que he escuchado. El clásico que sigue a la guitarra, ¿cachai? Eso estaba prohibido. En Maleza estaba prohibido seguir a la guitarra. Claro. ¿Cachai? Como. Bueno, esa weá estaba pero prohibida. Así, desde un comienzo siempre estuvo prohibido. Y de hecho en la batería también estaba prohibido seguirnos a nosotros, weón. Si por eso era una Maleza, pues nadie quería tener esa weá, ¿cachai? En su show nadie lo quería tener, pues weón. Y. ¿Hay chorrillana, cabrón? ¿Cómo hay chorrillana? ¿Vamos? Usted que anda buscando comida para su licencia. ¿Sí, no? ¿Pero querés? El nombre, bueno, el nombre es un tema también. ¿De dónde partió el nombre? Nosotros empezamos a tocar. Sin nombre, obviamente, todos partimos sin nombre, pues, haciendo una weá tan rara que decíamos, de hecho, no hagamos lo que es el pop. Íbamos en contra del pop, ¿cachai? Eso fue el inicio, o sea, hagamos lo que a nadie le gusta, era como eso. O sea, era como que yo hacía algo en mi visión de tocar música popular, ¿cachai? En mi colegio, lo que yo estudié en el Jerónimo Rendis, ¿cachai? No había muchas oportunidades de hacer música que si no era el profesor de música que daba la chance, porque tampoco él tenía mucha chance de decir lo que podíamos tocar. El alto. Claro, el poroto musical, weón, el loco. El loco decía, podemos tocar esto y esto, y preparábamos una cantidad de temas y resulta que no las podíamos tocar porque llegaba una vieja cara de sapo que decía, weón, no, eso no se puede tocar porque no somos un colegio científico humanista y no podemos estar tocando una canción de Los Prisioneros. ¿Cachai? Así de freak. Y no han pasado muchos años de eso, o sea, el miedo persiste, ¿cachai? El miedo existe hoy en día todavía. ¿Cachai? El miedo del golpe, esa weá está presente todavía. Oye, aunque no queramos. ¿Quiénes son Maleza hoy en día? ¿Y tú? ¿Quién más está? Maleza hoy en día somos. Puta. De los que iniciamos está el Seba del Mar, ¿cachai? En la guitarra. Estoy yo, Sebastián Muñoz en el bajo, segunda pose. Está el Marcos, que nos ha ayudado en la visión que nosotros siempre quisimos tener como un vocalista, ¿cachai? Un frontman que solamente cantara. En realidad era una prioridad para nosotros que el Juan solamente cantara, ¿cachai? Por la apuesta que queríamos tener nosotros. O sea, yo no me quería preocupar como bajista de estar haciendo segundas voces. O sea, yo hago segundas voces cuando siento que hay que hacerlas, ¿cachai? Yo, para mí es primordial estar apretando los pedales y moviéndome y entregando y saltando. Y el guitarrista la misma hueá. O sea, no nos preocupamos de hacer segundas voces más allá de guiar de repente por conocimiento de lo que ha sido tener bandas. Porque los chiquillos, el Marco sobre todo, vocalista de nosotros, nunca ha tenido otra banda que no hayamos sido nosotros. Entonces, por ende, el weón muchas veces escucha de nuestros consejos, ¿cachai? Y por muchas veces también peca de no escuchar nuestros consejos porque no ha tenido otras bandas, ¿cachai? Y nosotros estamos conscientes de eso, pues, o sea, es lo que a nosotros nos une, ¿cachai? Es el hecho que a nosotros nos une, el hecho que de repente digamos, puta, el Marco está puro weyando, ¿cachai? No se preocupa de tal weá. Llega un momento en que algo nos une, que es el decir, puta, el Marco nunca ha tenido otra banda, ¿cachai? El Marco nunca ha vivido este proceso. Como lo que nos une, lo que nos aterriza, ¿cachai? Porque obviamente cuando empezáis a lograrle, la gente te escucha y veis que la gente levante sus manos cuando tocáis un tema propio, weá, cuando ni siquiera tenéis un disco para que los weones se acuerden de nuestras canciones y tocáis y los weones vacilan y no ha tocado tocar después de, no sé, pues bandas pachanga, weón, en University Day y tocar y que la gente lo vacila así como si fuera una pachanga después de tocar después de Tomo como Rey, ya para nosotros es un logro, po, claro. Un logro culiado así, es brígido, po, o sea, haciendo el estilo que nosotros hacemos, ¿cachai? Un rock culiado pesado, extraño a veces, ¿cachai? Atmosférico, y que la gente aplauda y veis los videos que graban nuestros amigos que nos ayudan, ¿cachai? Autogestión, al fin nosotros muchas veces no le pagamos a la gente que trabaja con nosotros en el staff, en eventos grandes, ¿cachai? Tratamos de trabajar con puros amigos porque hoy en día no tenemos las lucas para pagarle a todos. Hay muchos gastos que uno tiene que cubrir, pasajes, ¿cachai? Etcétera. Y es bonito ver que la gente responde de esa manera cuando eres maleza, po, cuando eres una banda culiada que de verdad eres un sonido muy extraño. Hoy en día no tanto, porque no hemos podido ir adaptando y aprendiendo cómo poder hacer la música que nosotros queremos hacer y que a la vez le guste a la gente y lo entretengamos, ¿cachai? Igual tú, la influencia yo creo que más como, igual son como de algunas bandas más de los 90, ¿no? Así como entre el Granche, es que sabéis que en realidad yo creo que todos los partícipes de la banda, dentro de todos los músicos que han pasado por la banda, porque volviendo al tema de cómo conseguimos al vocalista, o sea, nosotros tuvimos más o menos como 8 vocalistas, antes de que llegara el Marco, ¿cachai? Era una guay súper chistosa porque nosotros estábamos con el Seba craneando qué podía hacer, ¿cachai? Porque el batero en ese tiempo no aportaba nada, o sea, estuvimos 6 años con un batero que no aportaba nada, ¿sí? Aportaba conocimiento así como atmosférico y weá, como que no, igual no, igual en realidad aportaba en una weá de que te nutría como artista, pero como músico no aportaba mucho porque no, en realidad más como músico. O sea, al final tienes que comprender que lo que estoy haciendo es un trabajo, ¿cachai? Tú tenés que hacer bien la pega. Y hoy en día por lo menos lo comprendo así, a lo mejor años anteriores no lo comprendía tan así o no podía explicarlo de esa manera, ¿cachai? Hoy en día que estudio puedo comprenderlo más como una pega, ¿cachai? O sea, hace bien la pega, independiente del estilo que esté haciendo, hace bien la pega, ¿cachai? O sea, no te subas a tocar curado, no te subas a tocar cansado, ¿cachai? Ten consciente que no te podés ir a subir a un festival masivo sin hacer una prueba de sonido, sin hacerte respetar con una ficha técnica, sin hacerte respetar con un contrato, que hoy en día hacemos todas esas weas, ¿cachai? Antes no era así, hoy en día lo puedo comprender porque estoy viviendo en Santiago y la competencia es mucho más grande, o sea, hay millones de buenos que son mucho mejores que yo, ¿cachai? Y eso es el no sentirse indispensable en algún proyecto. Es una weá que me enseñó mi viejo, que hoy en día en paz descanse, falleció el año pasado, weón. Una weá que él me decía cuando nosotros teníamos la banda, y weón me decía, weón, el baterista que ustedes tienen se siente indispensable, por eso que no nos ayuda. Él siente que no va a haber otro baterista que pueda entregar lo que él hace. Y ustedes están pegados por eso, weón. Y hoy en día lo comprendo, obviamente uno dice, bueno, es mi amigo, es difícil echarlo, ¿cachai? Pero en ese rato era... Pero volviendo al tema de la weá de los vocalistas, si nos echamos después de un tiempo, que en realidad estábamos buscando otra weá y la canoa se hace pesada, pues weón. O sea, es una canoa en que en ese tiempo éramos tres weones y... Puta weón, una canoa de tres weones con dos weones remando, con uno un weón remando y con uno remando media es cansadora, ¿cachai? Entonces es mejor subir a weones por último que remen un poquito, ¿cachai? Pero que remen, ¿cachai? Que no estén ahí como que no hago nada, ¿cachai? Lo bueno que ese periodo anterior te permitió desarrollar mejores brazos también, como para ahora cuando agarrar un segundo aire, definir también como otra etapa también de la banda. Puta, las bandas son procesos, weón. Las bandas son como tener una pareja, es realmente muy similar, o sea, tenéis que aguantar genios, tenéis que aguantar diferentes tipos de situaciones, de celos, weón, de todo. O sea, es una weá de que de repente un weón pelea con su polola y llega de mal al ensayo y tenéis que aguantar todas esas weá, ¿cachai? Y es como... Es un crecimiento, al fin y al cabo uno va aprendiendo de a poco, o sea, tenés que aprender a separar lo que es tu familia y lo que es tu trabajo. Por lo menos yo hoy en día lo veo así, ¿cachai? Están ahora van a sacar un disco, ¿no? Están pensando en sacar un disco, ¿lo tienen grabado? ¿En qué etapa está? El disco de nosotros ya está listo, o sea, todo lo que es la música está listo. No le vamos a hacer nada más, con lo que invertimos fue la cantidad de plata que pudimos invertir a lo que hoy en día estamos ganando y... Y en realidad estamos muy conscientes de lo que hoy en día falta en Chile, por lo menos, es una buena difusión, ¿cachai? Yo creo que hoy en día las bandas no se hacen conocidas o no logran la fama que quisieran netamente por una difusión, o sea, hoy en día todo se cree que sería Facebook, Twitter y todo eso y realmente no es así, o sea, ¿Qué te puede aportar el repartir de que tú vayas a tocar en un lugar si no tenés un video, si no tenés un disco, si no tenés una página, si no tenés un book, si no tenés tocatas con weones que llevan años tocando? No valís nada, pues, bueno. Independiente de que tú vayas a tocar a Concepción, a Santiago, si no llevas un disco donde por ahí... O sea, mejor no voy a tocar, ¿cachai? Es como que empezáis a aprender ese tipo de weas. El disco ya está listo, o sea, lo que es música ya está listo, pagamos lo que nosotros pudimos pagar, de acuerdo, hicimos lo más profesional que pudimos hacer, de partida, como te digo, grabar lo más rápido posible, para que un weón que le rogamos como 2 años que trabajara con nosotros nos decía que no y que no, y cuando escuchó las grabaciones que hicimos ahora, en un menor tiempo que nunca lo habíamos hecho, el weón y diga, weón, ¿sabéis qué? Yo los quiero hacer sonar como los Rage Against the Machine, para mí es un honor. Porque si ustedes escuchan a los Rage Against the Machine, son unos güeyes que suenan no como Deftones, porque Deftones es una banda que pasa por muchos procesos de masterización y procesos de equipos, ¿cachai? Procesos de equipos que arreglan, hay una producción musical. Rage Against the Machine no es eso. Rage Against the Machine suena como suena en vivo y yo he sido partícipe de escucharlo en vivo y suenan exactamente igual. Y no arreglan nada, ¿cachai? O sea, es como que te suena el bajo como suena en vivo y como suena en el disco, es como si tú lo escucharas. Son como los discos de jazz, que hoy en día puedo escuchar jazz, no tenía conocimiento de esa weá. Llevo 2 años escuchando jazz y me doy cuenta que en el 40, en el 50, en el 60, grababan todo a la primera. Y vos cuando escucháis jazz, hoy día por ejemplo me pasé por un café por acá, por la iglesia de San Francisco y creí que estaban tocando jazz adentro del local, pues, bueno. ¿Cachai? Y eso es impresionante porque el hecho de que tú pensís que hay un buen saxofonista tocando dentro de un local, te hace sentir de que tenía el músico al lado, pues, bueno. Y eso lograrlo en el 40 o en el 50, con toda la diferencia de calidad de sonido que hay hoy en día, es mucho más valioso que grabar con la calidad de hoy en día, que hay que HD, una wea hacia toda raja. Bueno, o sea, sentir que un weón está tocando en vivo en una grabación, para mí por lo menos vale mucho más, ¿cachai? Y siento que hoy en día pudimos lograr eso y que el sonidista valoró eso y nos hizo sonar en el disco que sonamos hoy en día tal cual como si sonáramos en vivo, ¿cachai? Que es lo difícil de encontrar con un sonidista, pues, bueno, es muy difícil de esa weá. Sobre todo si no te conoce, pues, bueno. ¿Y quién es el sonidista y cómo? Puta, yo podría darle mucho crédito a mi compadre, weón, que yo de verdad encuentro que es un weón comprometido y uno de los weones más secos de la región en cuanto a sonido, que es Diego Bustos, ¿cachai? Diego Bustos Rojas, weón, que trabaja en el Palace en Coquimbo. Yo por experiencia que he podido trabajar con Gwen allá en Santiago, con otras bandas, y siempre me relaciono con varias bandas ya, profesionales, o sea, que trabajan con weones secos, caché, que la hacen corta, etc. Es un weón de verdad comprometido, sobre todo si tú le entregas un material de calidad, que el weón siente que está a su altura, el weón te deja sonando a un kilo. Y es comprometido para justificar en su pega que trabaja en el Palace, ¿cachai? De decir, yo voy a ir a trabajar de sonido con ustedes porque ustedes son buenos, porque ustedes me entregaron un trabajo profesional y no podrían no ir, ¿cachai? Entonces, para mí esa weá vale. Eso. Hemos trabajado por lo menos como con 4 sonidistas y todos los weones al final, al cabo ven la plata, ¿cachai? Ven su título y no ven la calidad de lo que le podía entregar. En realidad podría sacarme sombrero por ese weón. ¿Te gustaría tocar ahora? Por ejemplo, de las que tú has escuchado últimamente. No sé si tan nueva, digamos, pero ¿alguna banda chilena que a ti te parezca? Con una banda chilena que me gustaría tocar hoy en día, yo creo que una banda que me gustaría tocar a lo largo de toda mi vida, una banda precursora de lo que fue un estilo raro, Huaychafe, así. Un estilo que a mí me voló la cabeza desde niño, de que yo escuchaba mi pendra y cachai. O sea, una weá que yo escuchaba y decía, bueno, este weón está cantando así. Es como un Kurt Cobain chileno, pero no es Kurt Cobain, es Angelo Piratini y es su banda y es el bajista que grita y les da lo mismo. Me gustaría Huaychafe, me gustaría Sinergia, ¿cachai? Encuentro que son bandas culiadas que se han arriesgado a hacer weá. Que no, o sea, yo no puedo encontrar a Huaychafe, no puedo encontrar a Sinergia, ¿cachai? Sí puedo encontrar, por ejemplo, muchas bandas que hoy en día elogian como Cómo Asesinar a Felipe. Yo podría encontrar Cómo Asesinar a Felipe en el extranjero, o sea, cagaba la risa. Así. No sé, de verdad a mí me gustaría tocar con Huaychafe, Sinergia, no sé, Old Tomorrow, así que encuentro que son bandas culiadas. ¿Cachai? Old Tomorrow me gusta por el profesionalismo hoy en día que estudio y que cacho lo que cuesta hacer una weá como Old Tomorrow, ¿cachai? Agradezco eso, po. Antes quizás decía, no, puro tarro, ¿cachai? No sé, po. Pero sé que esos weones se sacan la mierda porque he tenido contacto con ellos y me doy cuenta que al final lo que hacen es, weón, es todo escrito, o sea, ¿no? ¿La escena local qué te parece? ¿De la banda así como más de La Serena, Quimbo, Región, weón? Me gusta, ¿por qué no dije que me gustaría tocar con ellos? Porque ya hemos tocado muchas veces, pero encuentro que una banda que acá a mí me huele la cabeza por lo menos son los Funk Machine, ¿cachai? Encuentro que una banda de buenos profesionales y weones amateur que se mezclaron y hicieron una weá muy bonita, que es mezclar las artes del jazz, la ciencia de la música, que yo lo catalogo así en realidad, porque es como cómo aprendí a improvisar dentro de cualquier weá, o sea, de un bossa, de un swing, de lo que sea, o sea. Eso mezclado con lo que es el funk, a mí me vuela la cabeza en realidad, encuentro que en realidad siempre hablo de ellos, o sea, como una banda que a mí me encuentro, weón, escucho esa weá, cuando estoy triste, por ejemplo, escucho Funk Machine, cuando estoy contento, escucho Funk Machine, siempre lo escucho, es una weá que me gusta mucho, hablo muy bien de ellos. Y el por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de verlo como 2 o 3 veces, que no me equivoco, con el rótulo del rock de Aguita también, ahí tiene que ver con una intención de asociarse, con una intención de construir en conjunto, con bandas de estilo igual que de repente son distintos, po. O sea, hace poquito, el viernes pasado, estuvieron con Culebrón ahí, más hard rock, así medio stoner, con Magnolia, que es como este blues rock así medio white stripe. ¿Cómo han visto el rollo o la idea de asociarse ustedes con otras bandas y esta idea de trabajar también en circuito, como de empujarse entre varios para arriba? En lo personal, nosotros generalmente remontándolo a un inicio, nosotros partimos haciendo música, como te decía, donde nos dieran el espacio para hacerlo. Después pasaron unos años y yo potencialmente soy muy influenciado del Negro Órdenes, caché, de los Culebrones, o sea, a mí el loco. Y también así del Coque, o sea, del Coque de los Magnolios, a mí hasta el día de hoy me lo dicen, o sea, yo de verdad, sinceramente, yo creo que si pudieran hablar con ellos algún día y le preguntaran esta weá, ellos no serían capaces de negar esta weá, o sea, hasta el día de hoy ellos me dicen que sienten que yo, dentro de la región, soy una promesa dentro de lo que ellos nunca pudieron lograr, ¿cachai? Porque ellos nunca pudieron tener estudios, poco. Ellos nunca pudieron estar metidos en un circuito donde yo, por cuea, por la capacidad de que mi hermano hoy en día me paga la carrera, puedo estar metido. Ellos, eso me han entregado a mí, ¿cachai? Me han entregado la confianza de decir, tú, soy un pendejo culiao, que lo vaya a lograr, ¿cachai? Y siempre me lo han dicho así. ¿Qué edad tienes tú ahora? Yo tengo 24 años, ¿cachai? ¿Dónde estás estudiando ahora? En la Pro Jazz en Santiago. Ah, bueno, una muy buena escuela. Pero, Juan, los cabros así han sido, antes de que yo me fuera a estudiar, siempre me lo dijeron. O sea, fue una guada que a mí me motivó desde niño, ¿cachai? Porque ellos me veían metido a los 18 años organizando eventos. Porque para mí, mi sueño dentro de la región era que se volvieran a hacer eventos musicales, pues, Juan. Y yo a mis 24 años, yo creo que lo logré, pues, Juan. Obviamente, conjunto con todos los músicos que nos han apoyado, ¿cachai? Pero, weón, yo me la luchaba en el caserón en ese tiempo. Padre, cacha, po, weón. O sea, yo ahí tenía 18 años. 18 años y hacía eventos en el caserón con más bandas y me la luchaba, po, weón. O sea, weón, cobrábamos una luca por la entrada, llegaba gente y ganábamos una cantidad de plata. Nos compramos equipos, micrófonos y cosas. Y fue una weá súper bonita porque yo vi lo que fue el Seba, pues, bueno. El Seba murió en su etapa, porque justo en esa etapa de los 90, después de lo que fue el agrometal, aparecieron los Thrashers, pues, bueno. Y los Thrashers fueron weones que yo me acuerdo cuando era niño, a mí me daban miedo porque los Thrashers llegaban afuera de mi casa, cuando en mi casa tenía la reja baja. Y los weones entraban al lado de mi ventana y yo cagaba miedo donde mi papá, ¿cachai? Entonces yo siento que como niño muchas familias protegieron ese ámbito, ¿cachai? El hecho de que los weones, o no sé si fuera un ámbito, netamente un estilo, sino que fue lo que se desarrolló en ese ámbito. Obviamente porque yo también entiendo que es una resistencia social, o sea, lo que se vivió en el golpe para mí no es un tema que, aunque yo haya nacido en los 90, hoy en día yo lo comprendo como que no fue un tema así a la ligera. O sea, yo creo que es una weá que dejó secuela y que dejó secuela en la gente, en que no quería sentir esa misma weá cuando se empezaron a alejar de eso y dijeron queremos estar tranquilos, ¿cachai? ¿Y tú dices que el miedo es una secuela? El miedo es una secuela. El miedo es una secuela que hoy en día, por suerte, por todos estos festivales que se han hecho, Música Hoy, Festival de Pulsar, Frontera, todas esas weas que son de Santiago, o weas que vienen acá, el Día de la Música, todas esas weas hoy en día han acercado un poco a la gente mayor, ¿cachai? De ahí hacia adelante, porque al final si tu papá no te da permiso para ir a una wea, difícilmente vais, po, weón. Esa es la realidad esa es la realidad, po, ¿cachai? O sea, si tú tienes 15 años y tu papá no te deja ir, y si no eres un rebelde culiado no podías ir, po, weón, ¿cachai? Entonces yo creo que eso es lo bueno que ha sido hoy en día, po, la casa no hay todo. Exacto, po, los pendejos culiados se tiñen el pelo, weón, y vos veís un bicho raro y decís, weón, yo lo comprendo, po, weón. Veo un bicho raro así, decís que uno dice, weón, ¿por qué ese weón se deja el pelo así? ¿Por qué se...? ¿Cachai? Eso, gente que trata de mostrar una weá que es lo que no puede mostrar en su diario vivir, ¿cachai? Creo que hoy en día es distinto, o sea, se ha abierto un poco el público. Claro, o sea, muy claro, y de verdad yo me siento partícipe de eso, yo siento que Maleza ha sido partícipe de eso. ¿Ha vivido varias etapas? Hemos vivido, claro, varias etapas. Yo de niño ya lo vivía, o sea, yo a los 15 años entré a las tocatas, ¿cachai? Con Placenta, porque yo prestaba el bajo para que tocaran, ¿cachai? Y de colado me metía porque, o sea, yo presté el bajo, ¿cachai? Y entraba. Y vi todo el movimiento y me empezó a gustar y me di cuenta que había que empezar a demostrar a la gente que no éramos delincuentes, que no éramos esos hueones que demostraron que los artistas en la tele éramos los buenos delincuentes, que hablábamos de un sentimiento rojo anti lo que mostraban en la televisión, que era, no, los hueones comunistas, los que hacen música. O sea, si tu hijo es músico se va a morir, ¿cachai? Mi mamá piensa eso hasta el día de hoy, ¿cachai? Hoy en día, de a poco, con lo que hemos podido ir demostrando, no lo piensa. Pero, ¿cachai? O sea, el sentimiento de hoy en día todavía ocurre, ¿cachai? O sea, es una weá que yo vivo a diario, o sea, no, una weá que te estoy inventando, Oye, sobre eso último, Por ejemplo, tú decías recién esta idea del sentimiento rojo, qué sé yo, en maleza, como en las letras, uno encuentra, bueno, el mismo subtítulo, está la idea de lo natural, qué sé yo, y hay también cierto sentido también de contestación en las temáticas, ¿cierto? Por lo menos, no solo yo diría en las temáticas de las letras, sino también en la actitud de la banda cuando toca, ¿cierto? Hay siempre mensajes, qué sé yo. ¿Cómo veis tú la vinculación de maleza con lo que pasa hoy día en Chile? ¿Cómo veis el país, en la región? Primero que todo, yo creo que la banda ha logrado tener lo que ha logrado conseguir hoy en día. Una, por el nombre, porque es un nombre que vos decís maleza. O sea, que chucha, pues, bueno, te encontré con unos buenos que... Primero, hoy en día, obviamente, nos estamos preocupando de la pinta, cómo salimos a vestir, ¿cachai? Pero antes ni siquiera eso nos importaba. O sea, era una weá de que me da lo mismo que si voy a tocar a donde unos buenos que nos quieren escuchar unos gritos culiados así, ¡guay! La weá que los espante, me da lo mismo. O sea, era una weá así como que... Actitud, digamos. Era una actitud, ¿cachai? Era una actitud de decir, estamos aburridos. Yo, en lo personal, estoy aburrido. Estoy aburrido de lo que se vive en la sociedad hoy en día, estoy aburrido. Lo vivo en mi familia, lo vivo en la familia de mis otros músicos, lo vivo en la calle, lo vivo en gente que se sacaba siete, pues, bueno, siete en el colegio, en la universidad, y que hoy en día los veo así como, no sé qué hacer. No sé qué hacer de mi vida. Yo creo que sí, ellos sí saben qué quisieran hacer de su vida. Muchos hasta a veces me han comentado, yo quisiera cantar. Y me lo dicen más feliz de que me dijeran, weón, yo quiero estudiar, comercial. Que están estudiando, no sé, llevan 3 años, 4 años estudiando comercial. Y yo digo, weón, me dicen, weón, yo quisiera cantar. Y tú que estudias en la comercial, me dicen así como por detrás, ¿cachai? Y yo digo, weón, exactamente lo mismo que a mí me pasaba, o sea... Yo creo que eso es maleza, weón. En realidad yo creo que eso es lo que presentamos en nuestras letras, en nuestra búsqueda de canciones, es como... Por ejemplo, el otro día me entrevistaron la gente de la calle Producciones, que encuentro también unos weones notables que se le han arriesgado igual que ustedes, ¿cachai? Weones que son de verdad, weones, que luchan por lo que les gusta, que lo que aman, ¿cachai? Weón me entrevistaba, me decían, oye, ya, cuéntame, ¿qué te parece haber estado tocando música hoy? Claro, y a mí al toque, weón, se me vino a la cabeza así como, weón. Yo cacho que fui súper redundante, al final fue el pedacito que salió, que fueron como, no sé, 5 segundos de lo que hablé. Pero fui tan redundante que al final estuve feliz cuando vi la nota, porque pusieron exactamente lo que quería decir. O sea, para nosotros, como maleza. Weón, o sea, si queréis decir una weá, tenés que ser redundante. O sea, tenía razón porque te van a cortar, pues, weón. Pero va a salir la weá que tú querías, pero va a salir la fuerza. Weón, fue así y lo enfoqué así. Y esto voy a decir, para pa nosotros yo creo que fue para todo igual. El hecho de, por ejemplo, le dije, Juan, chiquillo, de verdad yo encuentro como un logro para nosotros estar tocando con música pop, con música que se escucha en la radio, ¿cachai? O sea, astro, prehistórico, música indie, y nosotros tocar segundo. Y realmente contagiar al cuarto tema, con que todos aplaudieran por un tema que nosotros estábamos haciendo, que igual obviamente identidad, o sea, un tema que se enfoca en la cueca, pero que todos aplaudieran, y ver a toda la gente que había en el teatro, toda esa gente que realmente no iba a ver a nosotros, pues bueno, iba a ver a Astro o a Prehistórico, pues, y que nos aplaudiera. Es un logro para nosotros, porque si tú te ponías en todas las bandas que tocaron, muchas de esas bandas son muy pop, o sea, son muy de lo que se escucha hoy en día. Y nosotros éramos otra weá, pues, weón. Éramos otra weá. Tocamos segundo. Es el público objetivo, ¿no? O sea, exacto. Y ganarse a un público que no es un objetivo, que te va a ver a ti, para nosotros es un logro. Claro, que no, pareció lo que le pasó también al Negro con Culebrón cuando tocó después también. Exacto. Exacto. Oye, para ir redondeando, digamos, bueno, para el final, yo creo que dejar algo que es súper fundamental en la banda, por lo menos para quienes lo hemos escuchado, que tiene que ver con el vivo de ustedes ahora. El vivo que hacen, ¿cachai? Que es súper potente, a propósito de lo que decía recién del Festival Residente y todo. Y tiene mucho, a mí parece también de actitud, ¿cierto? Porque además de que la banda toca bien, logran como contagiar, ¿cachai? Que hay bandas que de repente tocan la raja, pero te escucha el weón que más prodigio, eso es más fome que la chucha en vivo, digamos. Pueden haber bandas que tocan la raja, pero he visto como, bandas súper virtuosas que quedan así. Bandas virtuosas, pero claro, de pie. Usted además. O hasta sentado. Hasta pareciera que estuvieran sentados. Usted tiene harto de actitud, así una weá media hardcore por ahí, por lo menos la choreza frente al público. ¿Cómo definen, cómo ven ustedes el vivo? ¿Qué hace Maleza? Y cómo, digamos, lo trabajan, lo conversan, cómo es el vivo de Maleza para ustedes en la interna, digamos, cómo se lo plantean. En realidad es ahí lo único que hacemos hoy en día es como preocuparnos de la imagen, de que se note que hay un trabajo detrás. Eso para nosotros es muy importante hoy en día, ¿cachai? Creer en las personas que trabajan con nosotros, sobre todo en festivales o en shows grandes, donde tenemos la oportunidad de recibir una paga que nos ayuda también a conseguir personas que quieran trabajar con nosotros. Entre eso el catering, porque no es mucho lo que ganamos, y al final la gente que nos apoya es por catering o por apoyarnos porque le gusta la música que hacemos, pero esa es la realidad de la banda hoy en día. Una, confiar en los profesionales que están trabajando con nosotros, y como banda, así como músico, preparar un show, o sea, nunca subirnos antes sin ensayar, como lo hacen las bandas profesionales. O sea, no te puedes subir al show sin ensayar el show, hasta que a veces nos enojamos porque no hemos preparado el show y tenemos que hacerlo, y hay sacrificios de por medio. Vivo en Santiago y muchas veces tengo que venir y llego a tocar, ¿cachai? Como en su tiempo el Marco, el vocalista, viajaba de Antofa para venir a tocar, como siempre lo hace el Mario, que es el baterista, que viene de Ovalle a tocar, ¿cachai? O sea, hay un sacrificio detrás. Como entregarse. Claro, o sea, siempre hay un compromiso de revisar la lista, de saber cómo van las canciones, ¿cachai? Hoy en día nunca tocamos una canción y hay un silencio, después otra canción, hay un silencio, ¿no? O sea, un show. Como al este, claro, o sea, de a tres canciones, de a dos canciones, cómo las pegamos, dónde está la instancia del agua, dónde se afina sin que nadie te escuche que la afinís, ¿cachai? Claro. ¿Dónde hay que rellenar si es que pasa algo? ¿Dónde está la segunda guitarra si se corta una cuerda? Porque, por ejemplo, si uno escucha, por ejemplo, ustedes han sacado algunos como demos, acaso tienen un demo en línea, hay un par de temas en compilados, qué sé yo, y por ejemplo, si uno escucha los temas que han grabado hasta ahora, porque todavía no hemos tenido la oportunidad de escuchar el disco como queda, ¿cierto? No logran entregar lo que entrega la banda en vivo, porque la banda en vivo es una patada en la cabeza, ¿cierto? Y de repente los temas como no alcanza a mensurar esa wea, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes sienten que, por ejemplo, en el disco que viene ahora se va a contagiar algo más parecido a lo que hace la banda en vivo? ¿O cómo se plantean esa transición, como en esta etapa en la que están ahora? Es una muy difícil pregunta. Yo creo que a muchas bandas que tienen como esta apuesta escénica es como muy difícil entregar lo que uno entrega en vivo en un disco, porque de partida no estáis viendo, ¿cachai? Y aparte de eso, o sea, estáis grabando con un clic, estáis grabando con un tiempo, estáis grabando bajo presión, con Lucas de por medio, estáis grabando con muchas veces con gente que no conoce tu sonido. Bueno, porque hoy en día en el disco que grabamos trabajamos con gente que sí conocía nuestro sonido, pero independiente de eso, o sea, yo no grabé, ¿cachai? De pie, yo no grabé saltando, yo no grabé, no grabé como lo hago en vivo. O sea, es muy difícil conseguir lo que uno hace en vivo hoy en día en un disco, por una calidad, lo que más primordiamos hoy en día en el disco, en el primer disco de nosotros profesional que vamos a sacar hoy en día, fue hacer una guay de calidad que pudiera acercarse lo mejor que pudiera a un sonido que las personas, lo que nos pedían, la gente que le gusta la banda, o sea, tener algo en su MP3, ¿cachai? Escuchar, descargar, tener esa guay en el caminar, ¿cachai? Pero, o sea, al fin y al cabo yo creo que hoy en día la gente que escucha Maleza privilegia mucho más el ir a vernos en vivo que escucharnos en un disco, así. Yo creo que cuando tengamos muchas lucas, así muchas lucas, trabajando con un weón que realmente pueda comprender y que trabaje por muchas giras con nosotros, vamos a poder realmente entregar lo que entregamos en vivo, pero sin lucas no se puede, lamentablemente. O sea, si tú me preguntáis si entregamos en el disco lo que entregamos en vivo o si pudimos lograrlo, sin lucas, te lo digo, de verdad no se puede, así. No se puede. Así. El disco le sirve como una aproximación para ir al concierto, digamos, y ahí está la banda. Tratamos de hacer lo que más fuera una aproximación. Claro. Tratamos de hacer lo que más fuera una aproximación al disco, o sea, a la puesta en vivo. Obviamente, yo te podría decir, ninguno de nosotros como músicos quedamos muy conformes de lo que entregamos en el disco, siendo de que yo creo que el disco está muy bueno. O sea, yo siendo como crítico, como músico, y escuchando así como amigos que han estudiado, que ya llevan su tiempo estudiando, y que weón, es que saben, pues weón, o sea, yo digo, weón, es que saben. Que saben que hay que llegar sabiéndose los temas a grabar, ¿cachai? Entregar, o sea, esta figura así, bueno, es de escuela, ¿cachai? Bueno, yo no desmerezco a la gente que no estudia, para nada, porque yo fui de eso y me encanta eso, creo que es lo que te abre y es lo que yo he sido. Eso es lo que yo he sido, o sea, yo llevo 2 años estudiando y llevo como, no sé, bueno, 13 años tocando, de mis 24 años yo por lo menos 13 años tocando así a la oreja, ¿cachai? A mi intuición, que puede ser mi don, pues, weón. Tengo la cueva de poder tocar diferentes estilos. Aquí viene llegando Marco, vocalista de la banda, weón. Le grito órdenes, culebrón. Oye, ¿y cómo se llama? Está todo respaldado ya. Como para ir redondeando. Siéntese, hombre. ¿Cuándo se viene el disco? ¿Cuándo se viene? ¿Qué se viene ahora? ¿Qué es lo próximo para Maleza? Mira, no hemos querido sacar el disco y hemos mantenido un poco oculto esa weá. Yo, si no es para weas de o pegas, no hemos entregado mucho el SoundCloud, ¿cachai? Que es donde realmente ahí están nuestros temas, lo que va a salir en el disco. O sea, no es más allá de eso. Eso es lo que pudimos lograr y eso es. O sea, no vamos a lograr más que eso. Lo que nos está atrasando un poco es el diseño, porque no queremos entregar una hueá media con el diseño. Creemos que es muy importante la imagen que podemos entregar. Creo que nos puede aportar un poco de lo que no podemos entregar musicalmente hoy en día, como la puesta escénica, o sea, mostrar un concepto. Y aparte, estamos, antes de sacar el disco, queremos hacer los videoclips, ¿cachai? Estamos pensando en 2 videoclips. Porque queremos hacer la web bien, como te decían delante, creo que Chile falla en la difusión, ¿cachai? No, eso yo creo que es lo que falta, o sea, bandas de calidad, yo creo que han escuchado muchas, o sea, en Chile hay muchas bandas buenas que suenan power, que tú la escuchas en vivo y suenan mucho mejor que en el disco, que pasa mucho hoy en día por lo mismo, o sea, la industria musical en Chile, por lo que yo a mí me ha tocado vivir estudiando en la escuela y relacionándome con músicos, que yo no te hablo de mis pares, te hablo de hueones que son profesores míos, ¿cachai? Hueones que te hablan y te dicen. Tenía la oportunidad de relacionarme con hueones gringos que llegan a hablarnos de clínica y que nos dicen diferentes situaciones. Es como, bueno, o sea, es muy difícil si no tenés las lucas de partida. Y aparte, o sea, tenéis que hacer una buena difusión, o sea, no basta con decir, o sea, no basta con en Coquimbo y La Serena que nosotros somos conscientes que, o hasta en Ovalle que nosotros somos conocidos y que la gente nos va a ver, por ejemplo, cuando vamos a Ovalle la gente nos va a ver, pues, y es bonito, o sea, se acercan a conversar con nosotros. Más público y gente de Manchas también a verlo. que va público y gente de otras bandas afines también a verlo ustedes. Sí, no, bueno, allá nosotros nos tratan bacán, o sea, cada vez hemos ido dos veces a Ovalle y la primera vez se nos acercó mucha gente, o sea, estábamos entregando el demo Brote que entregábamos en ese tiempo, que para nosotros ojalá nunca más lo entregáramos porque sentimos que es una weá que no nos representa para nada. Pero independiente de eso, la gente lo agradece y en ese tiempo cuando lo entregamos, la gente se nos acercaba a pedirnos autógrafos, pues es una weá que como que nunca soñaba. Es como. No es que a uno le guste esa weá, sino que es como es el cariño que te entrega la gente, que te agradece lo que estás haciendo. O sea, la mierda que uno se saca, el pagar una cantidad de lucas ensayando, de viajar, etc. ¿Cachai? Es como muy bonito. Y la experiencia que he podido tener es que. O sea, va más a un trabajo también de difusión. Como les decía antes, o sea, no nos conviene ir a Concepción, mamando un pique culiado, que en un tiempo lo fuimos. Fuimos a Concepción, se nos cayó la tocata, ¿cachai? Íbamos a tocar con Doik y se nos cayó la tocata. Bueno, dormimos en el terminal, dormimos afuera del terminal, que sería bueno que esto salga en la entrevista. Dormimos afuera del terminal, cagado frío. Hasta nos querían pegar en un rato en Concepción, ¿cachai? Y te mamáis toda esa weá, te mamáis toda esa weá por el amor que le tení al proyecto y a lo que tú entregáis, ¿cachai? Entonces, hoy en día no estamos como para ir a ese tipo de cosas. Por ende, estamos preocupando de ser una weá más profesional, donde haya unos videos, donde haya una página que nos respalde, donde haya un punto CL, donde hayan cosas, ¿cachai? Oye, entonces, ¿el disco nuevo no tiene fecha de lanzamiento todavía? ¿Estamos todavía en trabajo? Mira, estuvimos harto tiempo hablando de que la weá iba a salir a fines de octubre, a fines de noviembre, a fines de diciembre, pero hoy en día yo no te podría dar una fecha porque realmente conversamos con los chiquillos y llegamos a un acuerdo de lanzar el disco cuando tengamos todos esos materiales de difusión que nos puedan ayudar para lanzar el disco, ¿cachai? Si no, antes de verdad sentimos que no vale la pena. Nos hemos dado cuenta de bandas muy buenas de acá que lanzan disco y quedan ahí, ¿cachai? O sea, entonces ahí la mezcla está entre lo que es la confianza, como decía hace un rato, y un poco la rigurosidad en el trabajo, que es lo que caracteriza esta etapa, digamos, de la banda. Yo creo que cuando tú querés lograr una weá profesional, tenés que ser profesional en todos los ámbitos. O sea, hasta conversar weás que de repente pueden ser súper banales, como no te subís a tocar curado, o tenés que ir a tocar con un sonista, o como que tenés que tener videoclip, o como que tenés que tener un buen SoundCloud, o como que tenés que tener un .cl o un .com, o como que tenés que tener un book, o como que tenés que tener hasta un contrato, weón. ¿Cachai? Hoy en día yo creo que eso es lo que se viene para Maleza, o sea, profesionalizar la weá lo más que se pueda. Entre todos tratamos de estudiar un poquito, ¿cachai? Grabarnos harto, tener una conciencia de qué estamos haciendo mal, trabajar con un equipo, comprender de que no podemos ser solamente los cuatro, ¿cachai? De también a veces sentir de que somos alzados pero no lo somos. O sea, hay bandas que son muchas más alzadas pero porque son profesionales, ¿cachai? O sea, el hecho de ir hoy en día, no sé, o intentar ser, porque hay muchos, como te digo, como no están las lucas, hay muchos que no llegan a hacer la pega, pero no sé, optar de trabajar con 13 personas para un festival dentro de que somos cuatro músicos más otras cantidades, no sé, de trabajar y que ya a lo mejor se caen tres, pero el otro resto llega y nos ayuda y la gente se da cuenta de esa weá, o sea, como que ven, no, estos cabros lo están ayudando, o sea, una banda que no te conoce, hay gente que no te conoce y ve una banda, bueno, una banda profesional, porque ¿cachai? No tenemos nada que envidiar a las otras bandas, pues, bueno. Eso es bonito, o sea, y eso yo cacho que a eso estamos apuntando, y si preguntáis a qué estamos hoy en día, es hacer a lo más profesionales posible. Y creo que el 2015 para nosotros va a ser un año muy, muy bueno, o sea, ahora en verano vamos a empezar a hacer lo que les comentaba, o sea, los videos, vamos a lanzar el disco, estamos preocupando de una buena imagen, de algo que nos ayuda a difundir lo que nosotros hacemos, porque estamos conscientes de lo que hacemos es bueno, o sea, tampoco nos creemos el cuento así de decir, bueno, esta weá nunca se ha hecho, pero sí nos creemos el cuento de lo que estamos haciendo está bien hecho y algo poco refutable. Cuando hay un proyecto bueno que está bien hecho es como difícil, independiente de que no te guste el estilo, lo aplaudís porque es bueno. ¿Cachai? Bueno, con eso yo creo que vamos a cerrar. Vale. Muchas gracias.